la culpa de que tú estés sufriendo. Yo no soy el culpable de que ahora estés llorando. Fuiste tu mujer con tu loco proceder. De mi gran amor te olvidaste y no sé por qué. Mira, ahora quieres que yo regrese a tu lado. Después que despreciaste mi amor y mi cariño. Ya no puedo, no, pues en mí todo acabó. Ahora tengo un nuevo amor, lo nuestro se terminó. Pues te di mi corazón y lo despreciaste. Me dijiste adiós, de mí te alejaste. Y por tu desprecio aprendí a vivir. Hoy ya tengo un nuevo amor. ¡Cumbia! ¡Hue, hue, hue, hue, hue, hue! Yo no soy el culpable de que ahora estés llorando. Fuiste tu mujer con tu loco proceder. De mi gran amor te olvidaste y no sé por qué. Mira, ahora quieres que yo regrese a tu lado. Después que despreciaste mi amor y mi cariño. Ya no puedo, no, pues en mí todo acabó. Ahora tengo un nuevo amor, lo nuestro se terminó. Pues te di mi corazón y lo despreciaste. Me dijiste adiós, de mí te alejaste. ¡Epa, je! ¡Epa!